prisión. Wilson Manyoma. Corbona. Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna ni estrellas. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todos de mí se alejan. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte. Ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro el presidente y el gobernador, negro el abogado y negro el doctor, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negra la azucena y negra la tiza, negra Blanca Nieve, negra Mona Lisa, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Echa pa'lante! ¡Nunca para atrás! ¡Pimienta! Me dicen yo. Dale al bombo, dale al bombo, dale al bombo, dale al bombo, dale al bombo. Para tocar la cumbia, oye que en todo el pueblo se escucha la bulla. Dale al bombo para tocar la cumbia. Oye que en todo el pueblo se escucha la bulla. Agarra tus espermas y tu botella de ron. bailar, aprovechen mi nota salsera. ¡Sacude, bombero! ¡Para San Andrés, Providencia! ¡Rema! ¡Vaya sabor! El eco de mi canto se lo lleva el Magdalena. Negro chombo va a cantar pa' que venga su morena. ¡Ae! ¡Ae! El eco de mi canto se lo lleva el Magdalena. Negro chombo va a cantar pa' que venga su morena. ¡Ae! El crepúsculo vendrá con su tormenta. La corriente crecerá, todo se aniega. Mas el negro volverá por su morena. ¡Vaya, mira cómo sopla la brisa antillana! El eco de mi canto se lo lleva el Magdalena. Negro chombo va a cantar pa' que venga su morena. ¡Ae! ¡Ae! El eco de mi canto se lo lleva el Magdalena. Negro chombo va a cantar pa' que venga su morena. Ya llegó el amanecer, el día me espera. El crepúsculo vendrá con su tormenta. La corriente crecerá, todo se aniega. Mas el negro volverá por su morena. Salgo a pasear por el monte y la montaña, todo lo bueno quiero cantar. El son del caballo, que sabroso, que bueno está. El son del caballo, que sabroso, que bueno está. Pasando por la pradera, cuesta arriba quiero llegar. Donde mi negra me espera, el corazón le voy a entregar. El son del caballo, que sabroso, que bueno está. El son del caballo, que sabroso, que bueno está. Son caballos. Prepara su espagueti y lo invita a saborear lo mejor, lo mejor. Y lo invita a saborear lo mejor, dar lo mejor. Lechona a la salazón, pescado en salsa picante, un pollo a la fricassé, una carne a la habanera, una lengua marinera, un pavo asado blandón, una lengua marinera, un pavo asado blandón, epa. Palenque, palenque, Ay, al cine de parente, con la cucha te cantaré. Mona, que te acordé. Vale, querida negra, mira, San Patricio la segura. Oye, Flores Paez. San Basilio, mete la mano. San Basilio, ayuda a mi hermano. Mete la mano, la mano. Yo vi cuando se marchó Juana María la guarapera. Oye, sus ojos brotaban llanto que iban rociando. Se le mueven las caderas. Tenía que suceder. En medio de la plaza yo me la encontré. Cuando ella bailaba, cuando ella me miró, sentí la corazonada que Dios a mí me eligió para que la enamorara. Y en mi corazón sentí el día en que loco me fui, dejando su alma destrozada. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Se rompieron las patillas, todas como el corazón. La furia del camionero, el susto del patillero y la risa del bocón. Cada momento tengo el corazón contento, palpitando de emoción. Muy pronto te has convertido en todita mi ilusión. ¡Ay, la mamá! ¡Oye, Colombia! Quiero ser tu vida entera, la persona que tú quieres y que se muere. Entre todas las mujeres eres el sol que me alumbra. Te llevo en mi pensamiento, de ti me acuerdo a cada momento. Siento que te necesito, que estoy de ti enamorado. Y este mensaje bonito espero te haya gustado. ¡Claro que sí! Esto es para ti, mamita. Fue mi compañera, solo me dejó el retrato, lo guardo en mi cabecera para consolarme un rato. Ya se fue mi idolatría, se fue y me dejó llorando. Para mí la noche es día. Patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más, yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Pasamos. tlaxcaleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. La la la la la la. Ahí. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Las caleñas son como las flores, las sencillas son como violetas, las bonitas son como gardenias, las hermosas son como las rosas, las negritas son como la ricura, las gorditas son como la rotura, las flaquitas son como la cintura, las caleñas son como las flores, las caleñas. Desde muy tierno quedé, sin el calor de mi madre, a la pena me entregué. No tuve ayuda de nadie, voy rodando por la vida, cual hoja que arrastra el viento, como un barco a la deriva, solo con mi sufrimiento. Soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito, soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito. Sufrido, paso mil dificultades, sin albergue, sin abrigo, desde que murió mi madre. Qué triste ser huérfanito, a merced de voluntades, sin padre, sin hermanito, que vengan a consolarme. Soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito, soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito. Thank you. castigo. En este mundo de pasión ardido, lleno de odio, lleno de injusticia, se compran almas, se venden caricia. Ya no hay amor, ya todo se ha perdido. El egoísmo así nos ha vencido. Del montón, una mujer del montón eres tú, una mujer del montón. Cuando yo fui tu marido, nunca nada te faltó. Radio Acupe, y con música fácil de escuchar. Y te tornaste engreída, hoy eres una perdida, una mujer del montón. Del montón, una mujer del montón eres tú, una mujer del montón. Del montón, una mujer del montón eres tú, una mujer del montón. ¿Qué se hizo la boca aquella, tan roja como un clavel? La he visto palidecer, se está eclipsando tu estrella. Del montón, una mujer del montón eres tú, una mujer del montón. Me aseguran que te han visto con las mismas tiras de antes, tú que eras tan petulante en el vestir y comer. Hoy te acabaste cabo de vela, ni quien te vuelva a encender. Del montón, una mujer del montón eres tú, una mujer del montón. Del montón, una mujer del montón eres tú, una mujer del montón. Nunca fuiste la más bella del barrio, la consentida, la que me forzó mi vida. Thank you. A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar, a la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar, yo voy a bailar con esa morena, prendemos la vela en la noche buena. Baila, Quique y su Quisqueya, ay mamá. Y al ver que no te encontraba, lloraba sin compasión, porque llorando se expresa lo que siente el corazón, porque llorando se expresa lo que siente el corazón. Óyeme, Alucali. Hacer. Lo voy a buscar, voy dejando atrás aquel basural que me hizo odiar tu forma de amar. ¿Cómo me llaman? Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, oh, Tania, yeah. Oh, oh, oh, Tania. Oh, Tania, hea, hea, hea, te vengo a buscar. Oh, oh, Tania, oh, oh, Tania. Oh, Tania, hea, hea. Contemplar 100 años tu fotografía. Muy lindo. Bayuna, qué linda estás, a ti te voy a cantar. Bayuna, te cantaré, de ti yo me enamoré. Bayuna, te cantaré, de ti yo me enamoré. Y por eso Jorge Isaac se inspira en su María. Y por eso Jorge Isaac se inspira en su María. Bayuna es una verdad, mujer de la vida mía. Bayuna es una verdad, mujer de la vida mía. Me gustan tus ojos negros, me gusta tu piel morena. Me gustan tus ojos negros, me gusta tu piel morena. Tú me traes el recuerdo de una negra en Cartagena. Tú me traes el recuerdo de una negra en Cartagena. No encuentro palabra grata, Bayuna, pa' describirte. No encuentro palabra grata, Bayuna, pa' describirte. En esta mi serenata, Bayuna, quiero decirte que tú eres un angelito, que en este valle naciste. Bayuna, qué linda estás, a ti te voy a cantar. Bayuna, qué linda estás, a ti te voy a cantar. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quiero cantarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así: lo dio la luna también es sal para darnos claro. Ay, Dios bendito, papá. Qué bonito el camino que me hace el equipo. Yo te amo. Ay, Señor bendito, te quiero. Ay, Dios bendito, papá. Ay, papá, tú eres bendito, papá. Tú eres bonito, papá. Yo sí te digo, papá. como zángano. Tiene que apretar la tanga, tiene que mover la espalda y la colita como zángano. Y un pasito tum, y otro pasito tum, tum. Y un pasito tum, tum. Y otro pasito. Y un pasito tum. Y otro pasito tum, tum. Y un pasito tum, tum. Y otro pasito. Bartola. Mi pistola dispara sola. Caramba. De la Samaria pincelada corriendo lo vi llegar. Lema, güey. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá,

de Navidad para salir a gozar. Vamos todos a cantar. Que va, no cambiará. Que va, eso no se quita. Que va, no cambiará. Que va, eso no se quita. La mujer de bienvenido usa traje con ángulos. Cada vez que ella pasa, todos le admiran el cuerpo. Problemas tras jubilando y ayer todo quedó resuelto. A las 4 de la mañana al pobre lo encontraron muerto. Que va, no cambiará. Que va, eso no se quita. Que va, no cambiará. Que va, eso no se quita. El hijo del bodeguero está raro, flaco demasiado. Dicen los que están de moda que el niño está traqueteando. Oiga, don Luis, cuida a su hijo que el bicho se lo está volando. Y ahorita los camarones a su hijo lo andan buscando. Que va, no cambiará. Que va, eso no se quita. Que va, no cambiará. Que va, eso no se quita. Así es la vida. Así es la vida, por más que trates, nunca se quita. Así es la vida, así es la vida, por más que trates, nunca. Tus labios son ricos, me la ude caña. Tus labios son ricos, melao de caña. Saben a rico panal, dulce miel azucarada. Nuestra caña tiene muchos derivados. Tiene su guarapo y su miel de purga. Pero más rico en sabor es el azúcar de Cuba. Azúcar de Cuba. Ilusionado, ¿cómo puede darte un premio? Te puede salir pelado. Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres. Pero qué ricas son, qué ricas son, qué ricas son cuando quieren. La mía me salió limón. Cuando una se enamora y se aficia por un mayo, esa va a comprar su soga y se amarra de pies y manos. Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres. Pero qué ricas son, qué ricas son, qué ricas son cuando quieren. Pero un limoncito dulce, cuando de amor se emborrachan, ay, mi madre, aunque sea más feo que un gorila, dicen que tú eres más bello que del oro la pepita. Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres. Pero qué ricas son, qué ricas son, qué ricas son cuando quieren. Cuando están queriendo mucho, son hermosas tan dulzonas. Pero

con sus naranjas pintando malos atardeceres. Vendo ciruela, mango y melón de mi tierra bella, dulce melón como la boquita de sus mujeres. Chon, chon, chon, chon, talón, torón, torón, ma. Chiri, chiri, chiri, moya, cuchu, cuchu, ma. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ya. Pi, pi, pi, piña, curú, curú, va. Algarrobo, granadillas, pomarrosa. ¿Sabe quién transmite? Tamar, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tributar un homenaje sincero al bailar. bailar, pues sí sabe disfrutar de la rumba como nadie, y no hay quien le tumbe el plante cuando se trata de gozar. Todo el año sin parar, después cosas en diciembre, también en precarnaval, el festival vallenato que nunca lo dejas pasar, y te tomas todo el ron de la fiesta patronal, que baila como goza. Cunena, baraca, niguara, de la pocunona a la dome, para pocuneno, bacaca, cunano, y estar en la onda de esta pocuneca. Eso me dijo Mari una vez a mí, cuando yo era un cocorro con un cunoncho, y yo le dije dame para yo probar. Cuando lo hice ese humo me cayó muy mal, me dio una tos, me dio un mareo, me daba vuelta al mundo y náuseas por demás, ganas de ir al baño para agacharme allá, sudaba mucho, demasiado bastante, y me cayó una risa que yo no podía aguantar. Me preguntaba qué era esto, me contestaba en la baraca niguara, y te está dando a ti la pálida, y te está dando a ti la pálida. Hice ese humo, me cayó muy mal. Esta es la pálida de la baraca niguara. Esta es la pálida de la baraca niguara. Me dio la tos, me dio un mareo, me daba vuelta el mundo y nacías por demás. Y mi consejo para la juventud de ahora: déjelo donde está y no lo traigas para la ciudad. Manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu pena. Pagar todo mi sufrimiento, llorarás y llorarás sin alguien que te consuele, así te darás de cuenta que si te engañan duele. Se acuerda más de ti. Yo llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Voy a cantarle a mi nena y ya llegó. Cuidado. Amor para mí es lo más sublime, por lo que en la vida yo he de vivir. Lo que hace sentir que sí existe el mundo. Por eso te busco, amor de mi vida. Thank you. Sandra Mora. Sandra Mora, ahora llora que llora. Buena la música, bueno el sonido. Radio Coupé con la mejor música para usted. Solo me dejó el retrato, lo guardo en mi cabecera para pasarme un rato. Ya se fue mi idolatría, se fue y me dejó llorando. Para mí la noche es día. Encanto, ¿dónde estás que no te veo? Ven pronto a calmar mi llanto. Thank you. agua pa' llevar en flores, pa' que se le quite el mareo. Llega el careo a mi amor, llega el careo. Con cántale una serenata a su ventana, al estilo Julieta y Romeo. Y el pianista del amor. Pero en la plaza, no me atreví a llamar. La esquina, te oí a cantar. Esta casa no es mía, ella misma te extraña. Quedó rico de cosas, pero pobre en el alma. El misterio que no puedo comprender, ¿qué le ha pasado a mi Asia? ¿Para dónde se fue? Ojos tristes y a la vez cielos de amor, guardan altos secretos, ¿cuál será tu dolor? Siento hacia llamando, siento hacia llamando, siento hacia llamando, siento hacia llamando. En un campo remoto de la plena ciudad, y hasta más te sentía a la orilla del mar. Esta casa no es mía, ella misma te extraña. Pero rico de cosas, pero pobre en el alma. Este misterio que no puedo comprender, ¿qué le ha pasado a mi Asia? ¿Para dónde se fue? Ojos tristes y a la vez llenos de amor, guardan altos secretos, ¿cuál será tu dolor? Siento Asia llamando. Caribe. Mira lo que estoy sintiendo, por culpa de tu cariño. Mira lo que estoy sintiendo, por culpa de tu cariño. Yo a ti te sigo queriendo y tú sigues de malo conmigo. Yo a ti te sigo queriendo y tú sigues de malo conmigo. Y te digo, estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo y tú sigues de malo conmigo. Sí, sí, sí. Estoy queriendo. Sí, sí, sí. Te sigo amando. Sí, sí, sí. Te estoy queriendo. Sí, sí, sí. Te sigo amando. Baila. Así, así. Son de azúcar. Me dices vieja y fea, pero estoy muy enterita. Hoy me dices vieja y fea, estoy muy enterecita y te digo, estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo y tú sigues de malo conmigo. Sí, sí, sí. Te estoy queriendo. Sí, sí, sí. Te sigo amando. Sí, sí, sí. Te estoy queriendo. Sí, sí, sí. Te sigo amando. Baila. Esa muchacha me tiene medio loco. Esa muchachita que yo miro, esa muchacha, esa que yo conozco, ya me tiene colgado de un hilo. Esa muchacha me tiene medio loco. Y si la miro, ya, ya, ya, mi corazón hace tuki tuki raca. Y si la miro, ya, ya, ya, mi corazón hace tuki tuki raca. Woo! ¡Vacílalo!